Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día miércoles 15 de diciembre 2021, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a total disposición de nuestra conversación. Lautaro, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, expresidenta Michelle Bachelet, entrega su total respaldo y voto para el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. ¿Cuál es la valoración que usted le entrega a este respaldo, sobre todo cuando la dignataria dice que no da lo mismo por quién votar en las elecciones de este domingo, Lautaro? A ver, lo primero es normalizar la exposición pública de lo que es el planteamiento que tiene la expresidenta Bachelet respecto a las elecciones presidenciales. No es misterio, toda vez que haya sido dos veces presidenta de Chile y ha sido representando un sector, en este caso contrario a la propuesta que hace José Antonio Kast y la derecha, no hay misterio cuál es su posición pública. Y creo que hace bien, desde el punto de vista de una exigencia de transparencia y de aporte a la corriente de opinión que se forma para convocar a que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos asistan y asistamos a votar el día domingo 19, en manifestar abiertamente su opción. Segundo, dice una verdad el porte de una catedral. Nos da lo mismo por quién se vota el próximo domingo. Son dos proyectos absolutamente distintos. Uno es el proyecto más reaccionario que ha presentado la derecha desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista de una política de inserción en la comunidad mundial, etcétera, etcétera. Es evidentemente el intento más fiel de actualizar todo el legado que logró el capitalismo neoliberal bajo la dictadura pinochetista. En todos los planos, por consiguiente, se asoma, dicho por las propias palabras del candidato y de sus adherentes, no por palabras nuestras ni del sector opuesto a él, se avisora un panorama que será duro su golpe a los avances que a la fecha ha logrado la comunidad nacional después de tantas batallas, tantas luchas, después de tantos años, para alcanzar un punto que permita imaginar que en algún momento de la vida el desarrollo del país va a beneficiar a todas y todos quienes constituimos la sociedad chilena, no solo a un grupo de privilegiados. Lo que dice desde el punto de vista de la carga tributaria, lo que dice desde el punto de vista de los impuestos, es solo mirando un sector. La riqueza del país la producen los grandes financistas, los grandes capitalistas, los grandes capitales transnacionales. En ninguna parte figuran las y los trabajadores. Entonces no da lo mismo. El programa que presenta Apruebo Dignidad en la candidatura de Gabriel Boric es un programa de transformaciones, es un programa que empatiza con el gran clamor que la inmensa mayoría de la sociedad manifestó respecto a la necesidad de cambios que permitan acceder al bienestar, a una calidad de vida distinta. Y en eso la expresidenta Bachelet no se equivoca. Y finalmente creo que es una tremenda señal, es un liderazgo muy importante que hizo compromisos con la primaria de la Concertación y también en primera vuelta con la Concertación, y hoy día, en un gesto de altura política, no se pierde y da a conocer su posición. Ahora, Lautaro, usted ya lo señalaba, lo mencionaba por ahí en este discurso, en este análisis, mejor dicho, en el análisis que nos está realizando usted esta mañana. Pero, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas de la democracia, de la ciudadanía, que el candidato a Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, y el de la ultraderecha han planteado en sus programas? ¿Y qué candidato podrá resolver esas exigencias ciudadanas? Si podemos mencionar esas exigencias o estos temas de la democracia y sobre estos candidatos, ¿quién tiene mayor capacidad para resolverlo, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que la mayor capacidad está vinculada con quien cuente con la adhesión explícita a través de la votación, pero también implícita a través de recoger lo que se construyó como corriente de opinión sistemática, multitudinaria, millonaria en cuanto a personas involucradas, transversal desde el punto de vista etario, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista étnico, etc. Quien cuenta con esas propuestas es la candidatura de Apruebo Dignidad que representa el Gabriel Boric. ¿Referido a qué? A un sistema previsional que garantiza que nadie recibirá una pensión menor a 250 mil pesos. O sea, hay una opción clara, directa, con nombre, con apellido, respecto al drama que viven miles, a no decir millones de personas. Unos la viven en la vida cotidiana real actual, y otros la viven en la expectativa inmediata cuando sean pensionados o jubilados. El tema del respeto por el trabajo como clave de no solo de una mejor posibilidad en las condiciones de vida de zonas muy grandes, que son la inmensa mayoría del país, de trabajadoras y trabajadores, cuando establece que no habrá un salario mínimo menor a 500 mil pesos. Pero eso además lo relaciona con un tema que tiene que ver con economía y con valores de convivencia. No habrá un salario en el aparato público, empezando por el presidente de la República, que supere en 10 veces lo que sea el salario mínimo, o sea que no podrá haber un salario superior a 5 millones de pesos. Y todos sabemos que eso no es lo que se da hoy día en el aparato público. En el plano de la descentralización, las medidas son claras y directas para trasladar capacidades que tenga la población de, por la vía de la participación, incidir y ser incumbente en determinaciones región a región que vayan en directa contribución a sus condiciones de vida desde el punto de vista local. Si podemos enumerar muchos factores, vamos a decir un tema que se marca mayor. El rol de la mujer como plenitud en participación, como plenitud en capacidades de contribución y aporte, no tengo ninguna duda que está garantizado con Gabriel Boric y está en juego, en cuestión, en peligro con la candidatura y el programa José Antonio Kast. Ese es un tema de marca mayor desde el punto de vista de la civilización, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista político, etc. Entonces, me parece que desde esa perspectiva, los problemas que están en la cercanía de la gente son los problemas que van a definir por qué hay que ir a votar y por qué votar. La política que anuncia José Antonio Kast respecto a la delincuencia, al narcotráfico, a los mismos flagelos que el sistema neoliberal ha permitido y ha estimulado. En la misma palabra que si no hay más puerta giratoria, nunca más, eso lo hemos escuchado a la derecha, todas las veces, y terminamos con el segundo gobierno de derecha, con un estímulo y un aumento, un incremento del delito y una inseguridad creciente en la población. Los planteamientos que hace Gabriel Boric son contundentes, a la hora de abordar de verdad el tema de la seguridad en las condiciones de vida, la necesidad que la comunidad gane los espacios, recupere los espacios que siempre le pertenecieron y que hoy día los ha cedido a propósito de la amenaza que hace la delincuencia en todos los sectores y espacios. Es decir, yo creo que no hay ninguna zona, aquí vamos a hablar de la política cultural y el desarrollo del arte, del talento, etcétera. No hay ni un espacio en que una política de Estado, desde el punto de vista masivo, tenga mejores condiciones bajo un proyecto tan reaccionario, tan de élite, tan de privilegiados, tan de seleccionado como es el programa de José Antonio Kast. Lautaro, las elecciones, los debates en las últimas semanas, hay también un contexto importantísimo, lo llamamos así, que determinar, que es la convención constituyente. La nueva constitución y el desarrollo de la propia convención, de sus convencionales, de los debates, ¿podría verse limitado en un eventual gobierno de la ultraderecha? No tengo ninguna duda. José Antonio Kast ha dado muestra de una audacia inaudita en cuanto a transparentar su pensamiento y posición, y él fue activísimo representante del 20% que rechazó la posibilidad de una nueva constitución. José Antonio Kast es efectivamente el mejor heredero del resguardo y la recuperación de lo que fue la constitución de Pinochet del año 80. Entonces hará todo lo que esté de su parte para alterar, para impedir que se consume como corresponde el trabajo de la convención constituyente, que debe proponer una nueva constitución, porque el debate no es opcional. O manteníamos la constitución que había, bueno, y habrá entonces periodos de reforma, de aquella, de cambio y de alteraciones de los puntos y las comas, o se hacía una nueva constitución que en la práctica significa se rompe con la constitución que como máxima norma desde el punto de vista jurídico establecía la defensa del modelo fundado por la dictadura, que es el modelo neoliberal. Bueno, yo no sé si a alguien le cabe duda que José Antonio Kast va a impedir y de esa manera va a limitar, va a trabar la posibilidad cierta de que este anhelo que tienen millones, la inmensa mayoría del país, del cambio al modelo vigente como un modelo que no resuelve los problemas de la mayoría ni en lo tradicional, ni en la vivienda, ni en la salud, ni en la educación, ni en el factor trabajo, ni en los derechos de las mujeres, ni en los pueblos originarios, etcétera, lo va a limitar, lo va a irá, digamos, a hacer tanta observación como poder tenga el Ejecutivo, y como tampoco hay una fuerza parlamentaria que tenga empatía con los grandes cambios que se propuso la Convención Constituyente, bueno, va a ganar tiempo, va a retrasar, va a permitir que todo ese tiempo que se gane siga asaltándose al Estado de Chile en sus recursos, en sus conductas, y siga, digamos, el Estado sigue siendo un Estado donde el tema de como Estado represor, como Estado que en vez de negociar y conversar con los movimientos los reprime y los encarcela, es la tónica que va a llevar adelante. No, esto no es nada sacado de contexto que no sea las exposiciones explícitas del candidato presidencial y su equipo más cercano. A propósito de esa exposición, en Lautaro Carmona, en los debates y en los discursos de José Antonio Kast, se ha observado cierta erosión de la democracia. Incluso ha utilizado noticias falsas para tal propósito. Esta campaña pareciera ser que está basada en las mentiras, por un lado, pero por otro, en los compromisos de regresión, regresión política, cultural, económica, como usted ha señalado, y también sumado la campaña anticomunista. Esto se podría leer a Lautaro Carmona como descomposición política y al mismo tiempo la pérdida de conducción política. Y en ese contexto situamos la gobernabilidad. Usted nos ha hablado durante este espacio sobre aquello. Al concluir, Lautaro, ¿qué impresión tiene usted a propósito de eso, sobre la gobernabilidad, que algunos columnistas en la prensa durante estos últimos días le han achacado al programa de gobierno de Gabriel Boric, de Aprobó Dignidad, que no tendría espacio para aquello? Y lo relaciono justamente con los fake news, la noticia falsa y la campaña del terror, Lautaro. Ahora, yo quisiera, te respondo en forma muy directa, me parece muy atingente tu precisión. Yo quisiera argumentar en esa perspectiva que lo que estamos conversando pone las cosas en tal rigor y en tal importancia desde el punto de vista de los espacios democráticos que hemos logrado instalar corriendo el cerco progresivamente a lo que era el concepto de sociedad ilimitada y subordinada al gran capital más que al factor de soberanía ciudadana. Es tan importante ir a votar el próximo domingo, es tan importante, es tanto lo que se decide, porque debo hacerlo por mí, y si yo tengo algún reparo, bueno, debo hacerlo por los míos, por mis familiares directos, de ancestrales, o por quienes vengan como familia vinculada conmigo. Tengo que hacerlo por mi barrio, por mis compañeras y compañeros de trabajo. Que no hay tiempo para arrepentirse lo que anuncia y el mecanismo que usa recurrentemente José Antonio Kast con la fake news, no es otra cosa que el legado de Goebbels, el ministro de comunicaciones de Hitler. Mentir, mentir, que siempre algo queda. Y él insiste sin ningún pudor, de cara al público, en los medios directos de comunicación entrevistados, en frente a frente con su contendor, mentir, mentir, que sabe que sobre esa base, más la caja de resonancia, que sus adeptos, que sus medios a favor, van a dejar instalar, alguna duda va a dejar en la población. Lo que sabemos, lo que está en juego, lo sabemos no solo por una conciencia militante, sino también lo sabemos, y aquí apelo a la inmensa mayoría, por las condiciones de vida que tiene nuestra familia, nuestra gente, los que tienen inseguridad laboral, los que imaginan que el salario debe ser mucho más justo y más elevado, los que creen que es un derecho que los hijos puedan estudiar, los que creen que es un derecho que la salud esté garantizada para todas y todos, etc. Tenemos que reaccionar. Los que no tienen casa, los que luchan por la vivienda como un derecho también. Tenemos que reaccionar e ir a votar. Debe haber una gran participación y pronunciarse en los temas de fondo, aprobando y respaldando la candidatura de Gabriel Boric. Creo que lo que está haciendo la exposición del candidato del poder económico, del candidato de lo más reaccionario desde el punto de vista político que hay en el país, es la manifestación de conciencia de que se pierde el modelo neoliberal, de que tienen que hacerlo todo y van a hacerlo todo, lo lícito y lo ilícito, para tratar de impedir el inicio de un proceso que termine con el modelo imperante y por tanto que termine con los privilegios. Y por eso ellos, haciendo un llamado a que se ponga el gran empresariado, bajan los impuestos, terminan con la desintegración de tributos, es decir, todo lo que beneficia al gran empresariado como privilegio absoluto. La contraparte somos todos nosotros y nosotras y nosotres. Entonces mi llamado a que una obligación, la pega nuestra, lo que nos toca a los de a pie, lo que nos toca a los demás, ¿qué podemos hacer? Porque el debate es esto, lo otro, esta afirmación o esta otra, es convencer a uno más, a un cercano, tomar las medidas e ir a votar. Votar temprano. Se van a usar todos los recursos, incluyendo a la hora de contar los votos, entonces ser también voluntariado para ir a la defensa del voto, porque acá todos los votos tienen un valor, no solo porque es la exposición auténtica del sacrificio, incluso de movilidad, para hacer la opción que hay que hacer, sino porque por medio están los proyectos en juego, que son blanco o negro, como pocas veces, o contra los intereses de las mayorías, o a favor de esos intereses. Y esa disquisición deberíamos tenerla más allá de los matices, más allá de las legítimas diferencias, más allá de en qué posición en tal o cual tema hay de tal o cual sector. Primero es lo primero, y luego nada va a inhibir los debates que deban haber entre todos quienes estamos en este cauce de transformaciones y necesitamos respaldar a lo que es policía. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Entonces el llamado, Lautaro, es ir a votar este domingo temprano, todos a votar. Y muchas gracias por dialogar y mostrarnos en esta reflexión política lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio. Un saludo muy, muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, que sé que son una red de seres humanos con una conciencia y un compromiso muy grande, y que serán también muy activas y activos en que estas ideas, con vista a lo que es la situación tan trascendente para Chile del próximo 19, se multiplique y sea de verdad conducta de la inmensa mayoría de Chile. Muchas gracias. Cerramos este capítulo jornada día miércoles 15 de diciembre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.